seas que soy. Me olvidé tan fácil de todas las mentiras y tú me dijiste. ¿Cuántas veces, mi amor, me quedé tan solo llorando en los rincones y tú te me burlaste? ¿Cuántas veces por ti me jugué la vida y salí a robar por las calles y tú te divertías? Por eso te cabe quedarte tan sola. Mírate al espejo, nadie te da bola. Por eso te cabe, si hasta me parece que haberte querido tanto ahora es otra historia. Bueno, sí, te quise con el alma y te quise demasiado, mi amor. Por eso esta canción te cabe. Todo cambió, ahora tengo dinero y vienes a buscarme porque tú estás muy sola. Pero se te olvidó que yo ya no te quiero. Cuando estaba entre rejas de mí no te acordaste. No, por eso te cabe quedarte tan sola. Mírate al espejo, nadie te da bola. Por eso te cabe, si hasta me parece que haberte querido tanto ahora es otra historia. Barrio Suárez, Barrio Ferrer, para el lío. Paraíso, Altagracia. Por eso te cabe quedarte tan sola. Ya mírate al espejo hoy, nadie te da bola. Por eso te cabe, si hasta me parece que haberte querido tanto ahora es otra historia. Seguimos disfrutando.